porque todos tienen una, porque a casi todos nos gusta, porque todo mundo se la hace, al menos en la cabeza. Divertido, irreverente y en directo, La Chaqueta. Bienvenidos una vez más a su programa y a su sección favorita, Pregúntale al Doctor Corazón de Oso. Y bueno, hemos recibido una carta que queremos compartir con ustedes. Dice así: querido Doctor Corazón de Oso, sospecho que mi marido me engaña. Es solo que por más que lo espío no logro encontrar pruebas. Doctor Corazón de Oso, ¿sabe usted cómo puedo infiltrarme en su perfil del 411? Adorado cornudo indeciso, ¿sabéis que en los centros comunitarios hay clases de repostería y macramé? Podéis buscar horneando pasteles la satisfacción que encuentra tu marido con hombres como yo, tus vecinos, amigos y bastantes de nuestros radioescuchas. Y no te olvides que debéis buscar más en la autoexploración de tu cuerpo. Muchísimas gracias y bueno, volvemos al programa. Claro, nosotros no hablamos de eso, hablamos de osos. Esto es La Chaqueta. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Ken Supanda y bueno, esto es La Chaqueta. Y pues es un gusto estar de nuevo a cuenta con todos ustedes. Y bueno, el día de hoy tenemos dos invitados que van a hablar con nosotros sobre el tema del día de hoy. Pero bueno, primero les mando un abrazo y un saludo muy caluroso a todos nuestros radioescuchas. Y pues bueno, de mi lado derecho tengo a Chango del Mal. Hola, Chango, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Aquí transmitiendo como cada semana en el mismo lugar, en la misma hora. Chango del Mal. Ok, Chango. Y pues bueno, de mi lado izquierdo tengo a mi otro compañero, que es Javo. Hola, chamacos, ¿cómo están? Yo soy Javo, espero que se la pasen muy bien esta emisión de La Chaqueta. Esta vez tenemos a dos bellezas con nosotros, nos acompañan desde el otro lado de la comunidad, pero más al rato se los presentamos. Espero que lo disfruten y bueno, que se diviertan con nosotros. Y bueno, Javo, cuéntanos un poquito cómo te fue esta semana. Guay, esta semana un poco raro, pero bien, me la pasé bien. Ayer fuimos a una fiesta de chicas lésbicas. Muy, muy, muy padre. Otra onda, otra versión. Es como una versión como de los osos, con todos estos arquetipos y demás. Muy interesante, aparte muy incluyente. Súper lindas todas, un saludo a las chicas. Sí, sí, la verdad se portaron muy lindas con nosotros. Y este, siempre es bueno. Ahí está saludando ahora el perro de Javi, la perrita, que es de Javi, para que no vaya a haber ningún tipo de yo confusión. Yo soy su propietario, se llama Duna. Les mando un beso, gorda. Es la prima de Mico. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito más adelante sobre el tema. Pero bueno, les vamos a mencionar el tema ahorita, que es percepción del resto de la comunidad gay hacia los osos. Y para hablar de eso tenemos a dos invitados. De mi lado derecho tengo una chica guapa, muy linda, tragaños aparte. Y pues bueno, ella se llama Lida. Hola, Lida, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, muchas gracias por invitarme. ¿Nerviosa? Creo que sí. Bueno, pues ya te irás relajando un poquito aquí con la cervecita que tenemos el día dos de vasitos hoy. Más y vas a fluir esta, ¿no? Dale tequila y vas a ver cómo actúas. Ok, bueno, cuéntanos un poquito más de ti, Alida. ¿A qué te dedicas? ¿Qué edad tienes? Pues la edad no la quería yo decir, pero lo voy a decir porque me están obligando. Es cierto, es cierto. Ya se pellizcaron. Ya me pellizcaron aquí debajo de la mesa. Tengo 32 años y soy maestra de educación preescolar. Y trabajo pues en una comunidad no tan lejana de Mérida. Bueno, vamos nada más a aclarar, tú eres les. Así es, soy una chica lesbiana guapísima, como dijiste. Sí, miren, porque para la edad que tiene no se le nota. Así que chavos, si tienen alguna amiga lesbiana, porque sí, que manda el teléfono y todo. Foto, foto, que mande foto. Soltera, foto. ¿Verdad, Dalina? Sí, solterísima. ¿Buscando? Pues lo que se aparezca podría ser una opción. Ok, bueno, wow, qué fácil. Cuéntanos, ¿qué onda con tu chaqueta? ¿Cómo es tu chaqueta? Qué bueno que me lo explicaron antes, porque si no, no sabría qué decir. Primero, vamos a hablar primero de la chaqueta que te haces físicamente y después de la chaqueta mental. ¿Cómo es tu chaqueta? ¿Mi chaqueta física? Sí. Bueno, pues a mí me explicaron que era la forma de ser. Es cierto, yo me considero una persona pues orgánica, porque siempre busco la improvisación. Y me gusta ser una persona con muchos amigos y así me describo. Órale, ¿y la chaqueta mental? Es lo mismo. Estaba evadiendo la chaqueta física, ¿no? El corte. No, la chaqueta física, pues me considero una persona no tan delgada ni tampoco muy obesa. Me considero una persona, pues, no sé, lo más natural. Okay. Ah, no entendí tu chaqueta siempre, a pesar que me lo explicaste. La sigue evadiendo una así vez más. Pasamos al siguiente miembro. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡Matadora! Venga, pues bueno, entonces de mi lado izquierdo tenemos a el invitado que viene representando a la comunidad gay. Él es un chavo que es bastante guapo, es todo un ejemplo de lo que es un Twinkie. ¿Ah, sí? Sí. Sí, la verdad sí. Y bueno, él es Jaime. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Chucho, todo muy bien por acá. Pues acá saludando a todos los radioescuchas, muchísimo gusto de estar platicando con ustedes y pues a ver qué surge por acá. ¿Nervioso? Un poquito, la verdad, nunca he estado frente al micrófono para situaciones así como de radio y este tipo. Pues mira, ya saben, la chaqueta es como una conversación entre cuates, es pasarla chido, es relajarse, perfecto, no pasa nada. Muy bien, ya, ya hiciste ahora sí que lo más difícil, que fue ayudarme con el chiste, y la verdad le quedó muy padre. Vamos a darle un aplauso. Sí, bravo. Es que lleva una española dentro de mí. Y pues bueno, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Tienes pareja? ¿Soltero? ¿Casado? ¿Poliamoroso? ¿Qué onda? Vale, tengo... poliamoroso, qué rico suena eso. No, tengo 28 años, soy licenciado en psicología, soy psicólogo. Sí tengo pareja, estoy ahorita andando con un chico bastante oso, por cierto, ¿no? Así medio chubi, velludito, ya sabes, quiero. ¿Cómo es tu chaqueta? Mi chaqueta, física aumentada. Vamos a empezar por la física. Física, pues digo, igual aquí como la compañía de vida, me gustan las cosas orgánicas, pero más para cuestiones así de placer, ya sabes, frutas, así, plátanos, nabos, coles. Cebollas, papayas. No, pero... Más rato la sandía. Pues, como sea, y depende del humor, a veces es así como, ya sabes, llega rápido tu sábado, y a veces es como autoconsentirte y pones tus velitas y tus inciensos. Ay, qué rico. Depende. Pero lo mejor es la chaqueta que es compartida. Uy, sí, la verdad, sí. Y bueno, cuéntanos un poquito de tu chaqueta mental. Mi chaqueta mental, bueno, yo entiendo por chaqueta mental que es así como mis rollos, como cómo soy. Sí. Pues me gusta la onda así libre, me gusta la onda relax, me gusta el arte, me gusta las personas creativas, me gusta pues disfrutar nuevas experiencias, nuevas sensaciones. Son así como que mis rollos. Por ahí voy. Órale, pues ellos son nuestros dos invitados con los cuales vamos a estar platicando ahorita del tema. Y pues bueno, vamos a darle lectura a los comentarios que tuvimos sobre esta semana. Chango, ¿qué nos comentaron? Bueno, Rómulo Constantino dice que quiere ir a uno de nuestros programas que están geniales. Y que saluda a Javi. Rómulo Constantino, te puedes apuntar. Ya saben que todos son bienvenidos para venir a grabar el podcast. Cachorro dice que muy padre, muy entretenido. Y saludos y que sigan así. ¿Qué más tenemos, Javo? Comentario de Conejo Rojo dice: genial, me encantó la chaqueta, estuvo muy bien hecha. Aunque parezca, no estoy hablando en doble sentido. Nos dice: felicidades mucho, chicos. Claro, bueno, al final de cuentas, la chaqueta es un doble sentido. Al final de cuentas, bueno, y Minioso nos manda en general una felicitación por el programa. Y la verdad, nos manda así como que muchas palabras muy chidas de agradecimiento y reconocimiento. Muchas gracias, mi niño. Igual, ya sabes, si te quieres apuntar en uno de los programas, otra vez puedes estar aquí. A nosotros nos encanta recibir gente y platicar con ellos y tenerlos aquí. Sí, recuerden que mi niño fue el chico que vino a hablar de religión. Fue un podcast muy, muy padre, con mucho contenido, con mucha opinión. O sea, digo, todos tienen sus rollitos y de información, pero ese fue uno, a mí, para mi gusto, uno de los que más me ha gustado. Okay. Chéquenlo por ahí, pueden descargarlo. Claro, claro. Y pues bueno, vamos a hacer nuestro primer corte, pero como siempre vamos a mandarlos a una canción. ¿Qué canción vamos a escuchar, Chango? Vamos a escuchar una canción de Marion Cotillard con Franz Ferdinand. Es nuevecilla, está saliendo apenas por allí, por YouTube. Bueno, Marion Cotillard es actriz. Es muy conocida. Es muy conocida por haber hecho a Edith Piaf. Y bueno, esta canción surgió para una campaña de de moda. Una campaña de bolsos Dior, el bolso Lady Dior de la marca Dior. Ah, qué chido. Ok, super Dior. Dior. ¿Cómo se llama la canción, Chango? Se llama The Eyes of Mars. Ok, pues vamos a dejarlos con esta canción. Recuerden escuchar nuestros comerciales y nuestras campañas. Síganos escuchando. Esto es La Chaqueta. ¿Tú manejarías un coche sin frenos?